Comediantes. Yo soy Thor. El año pasado, 2016, estuvimos grabando en la ciudad de Rosario junto a Nano de la Torre más de 20 episodios de este podcast y colgué en subirlos y salen a la luz recién ahora, un año más tarde. Así que esto queda como un registro de la escena durante el 2016. Si quieren escuchar charlas más recientes, les recomiendo el podcast Injunables de Martín Marconeto. Y en fin, en este episodio charlo con Federico Simonetti, que a diferencia de los próximos podcasts grabados en un estudio que vamos a ir subiendo, este lo hicimos con un grabador digital en la calle. Por eso van a escuchar algunas bocinas y en un momento una alarma. Pero más allá de que el audio no sea perfecto, es muy interesante todo lo que tiene para decir el invitado, sin desperdicio. Y sin más preámbulos, los dejo con Federico Simonetti. ¿Siempre sentiste que querías hacer reír a la gente? ¿Si es algo que empezaste a hacer de muy chico? ¿Si eras el gracioso en la escuela, con tus amigos, en el club, en ese tipo de instancia? ¿O si fue algo que empezaste a desarrollar más hacia la adolescencia, juventud? Básicamente, cuando yo después elegí hacer stand-up, me di cuenta que el humor siempre había estado presente. Lo que pasa que era a veces gracioso, pero a veces no era gracioso de las reuniones, o sí, pero me parece que igual el humor constituye un mecanismo de defensa que implica no abordar las cosas en el conflicto, o sea, no ir al choque con lo que te molesta, sino... Yo por ahí en las clases pongo un ejemplo que es, si vos tenés un problema con alguien, es convencer al resto de que ese alguien es un estúpido y no irá a decírselo en la cara. Y un poco el humor funciona así, es abordaje por la lateralidad de las cosas, no por el conflicto y la forma directa, que es como una especie de mediación para resolver las cosas de una forma no violenta, el humor de alguna forma. Y eso sí, como eso sí estuvo presente. Y nada, bueno, además vengo de una familia que en general tenemos mucha ironía y mucha acidez, ¿viste? Y eso de alguna forma creo que constituye, te va como armando mecanismos en la cabeza de lógicas de empezar a defenderte o a decir las cosas a través del humor, y esa lógica, nada, siempre estuvo presente desde que era muy chico. Después sí me pasó que ya de grande cuesta mucho visualizar una carrera como comediante, porque sobre todo cuando empecé yo empecé a los 28 a hacer stand-up en el 2006 y recién empezaba, bueno, no sé, llevaba 5 o 6 años y entonces no se visualiza por ahí. Ahora los pibes por ahí tienen una ventaja, que existe una variable que pueden decir esto me gusta, esto lo quiero hacer o aprender, etcétera. En ese momento es como que te lo ibas encontrando. Y yo me lo encontré primero haciendo humor en radio, después del periodismo serio y después pasé a hacer stand-up. Y después me puse a estudiar stand-up después de un tiempo grande. Pero bueno, básicamente creo que sí, que... No se nace comediante, pero sí me parece que tiene que ver con una forma de organizarte defensivamente ante el mundo, y esa cosa sí es algo que lo vas adquiriendo de chiquito. Claro, yo, o sea, personalmente, cuando tenía 4 años, por ejemplo, me acuerdo que aprendí lo que era un chiste, de que vos decías una cierta cantidad de palabras, claro, con un remate al final y la gente se reía. Como que me fascinaba esa idea y empecé a inventarme chistes que eran infinitos y no tenían final y no sabía cómo terminarlos, pero como que tenía esas ganas de contar chistes y hacer reír. Sí. ¿Eso vos lo sentiste de alguna forma cuando eras chico? No, obviamente, y además lo sentí, me parece que combinan las dos cosas, combina un poco demandar atención también, o sea, viste, en las reuniones familiares, claro, y todo eso hacía, como era como el intento de hacer gracioso. Mi hermana es bailarina y me ponía los tutú de ella cuando tenía 6 años, ¿viste? Y era en ese plan, sí. Hay como una especie de doble forma, llamar la atención por un lado y por otro lado también, ¿viste? Es como utilizarlo como una respuesta a ciertas cosas que por ahí te empieza a mostrar la vida, que por ahí no te copan y tenés que encontrarle alguna forma de procesarlas. De hecho, el humor en realidad es eso, es una forma de procesar las cosas que no nos gustan. Y de ahí surge, no surge. La gente suele pensar que el humor surge de la buena onda y nada que ver. El humor surge al revés, surge de la mierda y de una forma de procesar eso y de que no. Y no surge de las cosas graciosas. Una cosa es el buen humor social y otra cosa es el humor. Son dos cosas distintas. Claro. Es más, dentro de la palabra misma, de la etimología de humor, humor viene de humedad, ¿viste? De algo que es pesado, algo como que... Líquido, es interno. Y esta, es interesante esto de pensar el humor como una especie de carcasa de defensa social, digamos, le da una forma. Y me resulta muy interesante cómo por ahí muchos comediantes de Estados Unidos, que vienen haciendo hace por ahí 20 años... Arrancan con el humor como una forma de defensa y después de alguna forma van evolucionando como personas, van creciendo y por ahí, qué sé yo, empiezan a meditar o empiezan a consumir ciertas sustancias que le abren un poco la cabeza o lo que sea. Y noto que por ahí muchos podcasts que yo escucho está esta temática constante del miedo que tiene el comediante a que ser mejor persona o dejar de ser una mierda o dejar de pensar cosas de mierda o dejar de sentir esta humedad que lo lleva a buscarle la vuelta, de alguna forma haga que dejen de ser graciosos. ¿Vos sentís que si de alguna forma dejás de tener, obviamente siempre vas a tener problemas en tu vida, siempre va a haber, porque es imposible vivir una vida perfecta, pero sentís un poco este miedo de que a ser demasiado iluminado, demasiado feliz y llegar a un punto en el cual ya no le encontrás la vuelta a las cosas, o sentís que ya pasaste tanto tiempo desarrollando un sentido del humor y una visión humorística que no te importa mucho eso? No, sí creo que en el stand-up en algún punto lo que sucede es que hay problemas que uno tiene y va teniendo a lo largo de la vida que van modificándose. O sea, no es lo mismo los problemas o las visiones que uno tiene cuando tienes 17, que cuando tenés 27, que cuando tenés 37. Y en el peor de los casos, si tu vida en algún punto resolviste un montón de esos problemas, siempre tenés un montón de mierda en el mundo como para poder hacer humor con eso. A veces el humor está en lo que uno le pasa internamente, pero a veces está en el contexto. De hecho, creo que, no sé, que haya ganado Macri, ponele, es un momento para hacer humor inmejorable en cuanto a, bueno, lo que a mí me respecta, o sea, humor político o cosas críticas, así que, qué sé yo. Siempre la realidad te da material. Lo que pasa es que no siempre la realidad te modifica y te moviliza y te surgen ganas de decir cosas respecto a eso. Pero eso es un proceso que tiene que ver más internamente que con más con cuestiones internas que con no tener material. O sea, no sé, es como si yo te dijera, bueno, y resolviste todos tus problemas en un momento en tu vida. No, por ahí lo que pasa es que no tenés ya una movilización interna, pero si esa movilización existe, nada, siempre tenés material. Y vos comentabas que arrancaste en el 2006, sí. O sea que ahora se cumplen más o menos 10 años desde que arrancaste. Muy bueno sacando cuentas. Viste, soy un genio de la matemática. Y en estos 10 años, que digamos, por ejemplo, acá ahora estamos en Rosario, lo aclaramos por las dudas, que antes comentaba, por ejemplo, que no hay mucha experiencia acá en Rosario, nadie tiene 10 años de experiencia. O si la tienen muy pocas funciones en esos 10 años, que no solo para Rosario, sino para todo el país, o para Latinoamérica, o para la gente de habla hispana, vos con 10 años de experiencia, ¿qué tipo de sugerencia o de dato o de información condensada le darías a comediantes que por ahí están arrancando o tienen muy pocos años de experiencia? Primero que nada, tienen que hacer la mayor cantidad de funciones posible y tratar de garantizarse la mayor cantidad de funciones posible. Eso es lo fundamental. Después, otra cosa que es fundamental es saber que los primeros 5 años de carrera, llamémoslo así, ¿no? Es un término que me resulte muy simpático porque suena como que estás llegando a algo y nada, bueno. Pero los primeros 5 años, lo más importante es concentrarse en aprender y en obtener información. Y entonces, obtener información de las funciones, tratar de estudiar mucho, tratar de saber por qué las cosas suceden, por qué a veces la gente se ríe con algunas cosas y por qué no, por qué a veces tiraste el mismo chiste y querés haberlo tirado de la misma forma y funcionó en un público y en otro fue totalmente distinto, o por qué algo funcionaba de entrada y dejó de funcionar. O sea, eso es un montón de información que el comediante tiene que procesar permanentemente y ahí es donde se aprende. Pero se aprende del fracaso, en realidad. O sea, lo más allá de que hagan 80 cursos de stand-up, lo más importante es que se suban la mayor cantidad de veces al escenario y que generen la mayor cantidad de condiciones para subirse. Y después hay un montón de variables a tener en cuenta. Por ejemplo, para que un show de stand-up funcione bien, tiene que haber ciertas condiciones para que resulte, ¿viste? Y no solo, yo estoy muy en contra de por ahí la escuela más tradicional de la enseñanza de stand-up, de Judy Carter y todo ese plan, en donde todo se responsabiliza de todo al comediante. Me parece que no siempre uno es responsable. A veces uno va a actuar a bares, por ejemplo, que la gente no te fue a escuchar, y entonces ese es un marco de mierda para actuar, o sea, porque tenés que imponerte ahí. Y además, si sos nuevo, es más complicado, porque encima, viste, siempre se nota que sos nuevo y siempre se nota. Entonces, menos herramientas. Claro, tenés menos herramientas y nada, eso es una cosa muy importante. Yo lo que creo es que hacer la mayor cantidad de funciones, tratar de que las funciones cumplan ciertas condiciones, que la gente esté sentada, que la gente esté callada, que te hayan ido a escuchar, que haya un buen micrófono, y si no hubiera micrófono, que escuchen todo bien y se pueda hacer, tratar de estudiar la mayor cantidad de cosas. Se entiende muchísimo de comedia, no solo estudiando stand-up, sino estudiando clown, estudiando improvisación, estudiando cualquier disciplina. A mí me ayudó mucho el teatro físico, o sea, todo lo que es teatro físico, porque hay estudiar teatro más dramático a veces propone ciertas transiciones emocionales que no corresponden a los tiempos de la comedia, en el sentido que vos tenés que seguir como un timing, un tiempo interno para que no pierda la sorpresa, los chistes, y que ese tiempo, por ahí, el proceso interno de construir emociones no te genera. En cambio, el teatro físico sí te da muchas herramientas en ese plan. Entonces, estudiar clown, estudiar improvisación, te ayuda muchísimo. El clown te ayuda muchísimo a vincularte con el vacío, ¿no? Con el tiempo, con el salir al escenario y no saber qué va a pasar y quedarte callado y ver qué sucede con eso y sentirte un idiota, y esas sensaciones te dan mucha experiencia, y la improvisación te hace mucho estar en el presente, y el stand-up lo que te da es síntesis. Entonces, entre esas tres herramientas combinadas uno adquiere herramientas buenas. Después, entender también los procesos, tratar de que para ser un profesional de algo hay que vivir cuanto antes de esa actividad, y entonces, porque hay una diferencia enorme entre poder dedicarle 8 horas por día al stand-up o tener que dedicarle 8 horas por día a otro trabajo más el resto del tiempo dedicarle al stand-up. O sea, siempre termina siendo un hobby en algún punto. Entonces, tratar de, viste, de sobre todo para vivir en algún punto, lo que tenés que hacer básicamente es achicar la economía. O sea, vos no podés pretender dedicarte al stand-up y tener un auto y esas cosas, porque no se puede mantener de entrada. Entonces, nada, lentamente es ir armando una serie de combinaciones que son 50% formarse y 50% pensarte estratégicamente algunas cosas, cómo garantizarte más funciones, cómo garantizar que te entreguita, y después lentamente uno también viene como un proceso posterior en el cual uno empieza a encontrar, una vez que aprende la técnica, una voz propia. Y después de encontrar una voz propia, también hay que por ahí vincularse en qué es lo que uno quiere decir, que es algo muy importante y es difícil de encontrar. O sea, realmente, bueno, listo, aprendí a hacer humor. A ver, ¿qué es lo que quiero decirle al mundo con todo esto, viste? Y nada, todo ese proceso lleva mucho tiempo. Yo recién, después de 10 años, estrené este año un show y estoy diciendo, bueno, por primera vez estoy haciendo el show que quería hacer. O sea, después de 10 años digo, estoy haciendo exactamente lo que quería hacer de la forma que lo quería hacer. Por eso también hay que tener mucha paciencia, y en general a veces el stand-up construye con una especie de ilusión óptica en donde uno hace un cursito de 3-4 meses y de pronto se sube a un escenario y hace reír a alguna gente y dice, ah, pero esto es una papa, esto va a venir todo en la misma velocidad, cuesta arriba, y no, después de las primeras funciones empieza una meseta que son años de experiencia y dedicación. Y vos recién, fuera de micrófono, me comentabas de que vas a grabar unos minutos para Comedy Central. Quería que me comentes un poco de esto. También sabía que ahora Ezequiel Campa va a venir en julio a Rosario a grabar un especial. Ajá. Quería que me comentes un poco sobre el presente de la grabación, digamos, de comedia en Argentina, y a dónde te pensás vos que va a ir en los próximos años, esto de los especiales y... Yo creo que el stand-up en realidad en estos años, 15 años que llevan en la Argentina y 15 años en Buenos Aires básicamente, y después nada, se fue, tienen por ahí menos recorrido en otros lugares, incluso en Montevideo, etcétera, pero se está armando una cosa ya de tiempo. Fueron 15 años de construir una cultura, o sea, construir un lo que se llama un mainstream, o sea, construir un stand-up comercial, que la gente sepa que le gusta Weinreich, o que le gusta Santiago, o que le gusta Campo, lo que fuera, y vaya a ver esos tipos y empiece a encontrar así el producto más mainstream. Eso se armó. Y ahora creo que estamos en un proceso también de empezar a armar una contracultura, o sea, hacer un stand-up más de bar y un stand-up más de gente que empieza a ya diferenciar entre los comediantes ya en su mayoría, por ahí los que estamos por ahí en una situación de mayor exposición o de mayor tiempo haciéndolo, ya empezamos a laburar en unipersonales y en laburar solo, que es para mí es la génesis la génesis del comediante con identidad. No creo en los shows en grupo, ¿viste? Creo que los shows en grupo tienden a diluir la identidad y nadie sabe bien. Dice, me gustó el alto, el gordito estaba bien, la mina me dio gracia. Pero, ¿viste? No saben quién estaba. En cambio, cuando uno hace un unipersonal, tiene otro tipo de profundidad y otro tipo de tiempos para instalarse y contar las ideas. Entonces, creo que estamos en ese proceso, en el proceso de armar ya en Buenos Aires no solo una cultura, sino una contracultura. Y un stand-up como una especie de espacio de humor catártico social natural, que eso es interesante, que la gente diga, bueno, voy a ver stand-up como una actividad, como un plan más, como puede ir a comer a un restaurante, escuchar una banda, lo que fuera, dice, voy a ver stand-up. Entonces eso que se está armando es muy interesante. Y después están los fenómenos más mainstream, o sea, Comedy Central en algún punto integra ese lugar, digamos, integra el mainstream del stand-up y apunta a hacer del stand-up un producto comercial de masas. Pero bueno, hay otros comediantes que por ahí no somos tan de masas, pero que nada, que también empezamos a armar público y a armar una identidades puntuales. Entonces creo que está en ese momento, ¿viste? Están como desarrollando una cultura y una contracultura, y eso es, yo creo que en 5 años más va a ser interesante lo que hacemos nosotros, y va a ser bastante parecido por ahí a lo que sucede por ahí en los lugares del primer mundo que tienen 50 años haciendo stand-up o 60, como el caso de Estados Unidos. Claro, porque es como vos decís, viste, que por ahí, no sé, yo lo comparo con la música, por ejemplo, que uno conoce, viste, diferentes estilos musicales. Uno dice, bueno, hoy quiero ir a ver jazz, hoy quiero ir a ver rock. Uh-huh. Y dentro de esos estilos hay diferentes bandas o intérpretes. Y por ahí en el mundo del mundo del stand-up, como decía, en Argentina, en los últimos 15 años, como que se empezó a formar la movida y como que... es como vos decís, por ahí no está muy definido todavía qué vas a ver. Claro. Y otra cosa, por ejemplo, que me resulta curioso es... Es que perdóname, es ese sí. Proceso. O sea, la gente pasó de ir a ver stand-up a ir a ver a fulano o a mengano. Y eso es el proceso que está siendo interesante. O sea, además, ya está como asentado. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé, era permanente, todos los shows en general arrancaban con un MC que presentaba. Decía, bueno, este es stand-up, son monólogos de humor. Explicaba la actividad, ¿vale? Chistes, ustedes pueden aplaudir. Toda esa paja que ya no se hace, ¿viste? Ya la gente, bueno, ya sabe lo que va a ver. Y eso pasa además en todo el país, ¿eh? Fuera de broma, en todo el país. Ahí... no es... En general, viste, cuando se anuncia un show de stand-up y la gente está sentada, ya sabe lo que va a haber, y eso está buenísimo. Pero yo, por ejemplo, pensaba hace un par de años que tenía esta interrogante sobre la comedia, porque por ahí recién te preguntaba sobre especiales de comedia, viste, filmados, en video, que requiere una producción, en el sentido que tiene que haber un par de cámaras, una edición, tiene que haber un poco de plata como para poder hacerlo. Que bueno, en este caso Comedy Central lo puede hacer, o alguna empresa grande lo puede hacer. Pero yo siempre pensé, ¿por qué no se hacen más audios, tipo CDs o discos o lo que fuera de audio solamente? Que es mucho más fácil, porque uno graba la entrada de línea y por ahí un micrófono a la risa del público o algo así. Yo lo que creo es que se hicieron. Juan Barraza hizo, creo que uno o dos shows grabó en audio. Lo que pasa es que en algunos puntos depende del tipo de humor que desarrolle el comediante. O sea, si vos, por ejemplo, sos Jimmy Carr, te da lo mismo hacer audios, porque en realidad son todos o one-liners o chistes de desarrollo muy cortitos, en general con muy poca actuación y sostenidos en realidad en las imágenes que construye a través de la palabra. El humor son imágenes, básicamente. El ser humano piensa con imágenes. Las abstracciones las piensa a través de imágenes. O sea, si por ejemplo, yo te digo, no sé, viste una jirafa comiendo de un árbol, vos ves en este momento una jirafa comiendo de un árbol en tu cerebro, porque necesitas como la abstracción, necesitas construirla y visualizarla en algún punto. Entonces los chistes también son imágenes. El problema es que para construir imágenes con los chistes, a veces uno usa recursos de la palabra y a veces utiliza la palabra y algunos recursos corporales, caras, imágenes, intenciones, o sea, cosas que proyecta con el cuerpo. Todo eso se pierde en el audio. Entonces, ese es el tema, ¿viste? Que esa es la diferencia por ahí con por ahí los chistes populares, que en general se pueden resolver sin actuación. Pero, nada, me parece que hoy en día, además, producir, o sea, es muy visual el contenido de lo que propone internet, y ya, si bien se escucha obviamente música, se escuchan audios y se escuchan podcasts, obviamente, yo creo que cuando hablamos de humor es como no hacerlo en video sería un pecado. Claro. Nada más me imagino también de que hay toda una cuestión de que, qué sé yo, en los años 70 por ahí en Estados Unidos estaban acostumbrados a, qué sé yo, comprar el vinilo de Pryor o de Cosby. Claro. Y la gente lo escuchaba, viste, y flasheaba, porque era algo que por ahí en ciudades donde no lo podían ir a ver era una locura escuchar eso, la gente riéndose. Claro. Y me imagino que acá también lo que pasa es que al no haber una salida, ya de por sí es difícil vender música. Sí, sí. Me imagino que debe ser casi imposible vender un disco de vinilo o un CD o un audio digital, sí, de comedia. Y además estás, si lo largás gratis, estás quemando todo el material que después podrías hacer en vivo y la gente ya lo va a conocer. Sí. Es que no son boludos los yanquis o los ingleses, y ellos adquirieron una forma que a mí me parece que es la razonable, que es uno tiene un show y lo hace, lo curte, lo forma, lo presenta y hace miles de funciones. Una vez que terminó todo ese proceso, ellos graban el especial ahí y lo sacan. En realidad, el especial suele salir en paralelo a donde ellos en el teatro empiezan a hacer el otro show. Entonces, cuando llega el especial, no quema material porque uno ya está haciendo otra cosa. Esa dinámica que se usa allá, la estamos empezando a adquirir acá, y está buenísimo. Y creo que lo de Campa va en ese sentido. O sea, Campa grabará el especial para después estrenar rápidamente otro show. Claro, igual me imagino que si fuera la idea esta que yo tengo de sacar un especial en audio solamente, sacando el especial en audio, una vez que ya tenés el material nuevo y, por ejemplo, regalás el audio este del material viejo, sí, es medio raro también porque estás regalando algo que ya sentís viejo, que pero ya no te identifica tanto. Sí, puede ser que no te identifique tanto, pero también yo por eso creo que hay que regalarlo, en el sentido de que yo no creo mucho en que la gente compre especiales ni de audio, ni de video, ni creo que ya se compren las cosas. Me parece que hoy en día, con internet, muchas cosas pasaron a ser gratis en algún punto, y me parece que está buenísimo porque es mucho más democrático, no depende del dinero que tenga cada uno. Entonces sirve como difusión. O sea, si la gente vio un show tuyo súper pulido, súper redondo, qué sé yo, que lo grabaste al final de todo un proceso que es armarlo, porque los shows se van acomodando en realidad, y se van acomodando con el ruedo, ¿viste? A medida que los vas rodando, le vas cambiando cosas y modificándolo y haciéndolo, levantándolo todo, y cuando ya culmina ese proceso lo grabas, lo subís, a la gente le gusta mucho eso, y si a la gente le gusta mucho eso, después nada, te va a ir a ver al teatro, que es de donde me parece que hay que apuntar a sacar la plata, de las entradas y de los tickets. Y nada, bueno, van a ver un show nuevo en algún punto, así que está bueno eso. O sea, me parece que esa es la dinámica. Yo creo que hay que aprovechar, no, por ahí no intentar vender esas cosas, porque nada, no sé, nadie las va a comprar, o si no, sí podés apuntar a, qué sé yo, a hacer algo como se hacen determinados artistas en Estados Unidos, que es una descarga directa de la página, te bajas el especial y te cobran algo barato, ¿viste? Te cobran 10, 15 dólares, no sé, que son, acá serían, ¿cuántos serían? No, ya no sé, pero serían 150 mangos, serían 10 dólares, y bueno, calcularle eso, es 230, 250 pesos más o menos, comprarte un especial, es un precio barato, es como una entrada. O por ahí podría ser algo como cuando la gente compra una entrada para un show grande que vas a dar, darle una tarjetita con el link de la descarga o algún código, lo que sea, como para que bajen el material anterior que tenés grabado, por ejemplo. Pero son modelos, no sé, creo que todavía falta tiempo como para empezar a experimentar con estos modelos. Exacto, sí, exacto. En realidad, por eso, viste, yo creo que en el proceso en el que estamos acá en Argentina, recién se está armando el público finito del stand-up, porque empieza a distinguir de comediantes, recién se está, los últimos 5 años, la mayoría de los comediantes más importantes en general actúan solos. Entonces nada, recién se están armando identidades, y entonces recién cuando la gente empieza a identificar identidades es que cuando quiere comprar un especial, ¿viste? O ver un especial. Claro. Y hablando de podcast, por ejemplo, ya que estamos hablando de comedia en audio, ¿sos de escuchar podcast de comedia o tenés alguna idea o interés en hacer tu propio podcast? Sí, pensaba hacer uno. Estoy viendo bien cómo y sobre qué. No querría hacerlo como yo hablando de cosas, o sea, porque eso no me parece que por ahí sea tan interesante. Por ahí sí, no sé, pero sí, no puedo, no, la verdad que no me da el conocimiento de inglés como para escuchar podcast en inglés de una. De hecho, el stand-up en general en inglés lo veo con subtítulos en inglés, pero esa mierda va a entrar, Sí, eso seguro. Sí. Si querés aguantamos que termine esa alarma. No pasa nada. Pero después creo que sí los podcasts en Estados Unidos, o sea, en Inglaterra y en Estados Unidos hay como una comunidad consumidora de stand-up, que es como un mercado, y es un mercado que ya está desarrollado, acá se está desarrollando. Entonces obviamente empiezan a haber productos laterales como los podcasts. Y incluso, bueno, si vos tenés en cuenta What a Fuck, viste, el de Marc Maron, es el chabón, hablábamos con Félix el otro día, con Félix Buenaventura, que es el chabón, el gol lo metió con el podcast. O sea, en el escenario es bueno y es gracioso y nada, ocupa un lugar, pero no es inolvidable lo que hace. En cambio con el podcast como metió un golazo. Y yo creo que nada, que es como una... el stand-up tiene como subproductos laterales. De hecho, el stand-up en los países sajones también es un semillero de tipos que después llegan a la televisión, o en late nights, o en participaciones, o guionando, o, ¿viste? Es como, nada, como un lugar de donde el gran espectro de la comedia tiene como varias aristas, y una es específica, el stand-up arriba del escenario, pero el podcast es una vinculada, pero es otra cosa. Claro. Sí, Marc Maron específicamente, antes de arrancar con su podcast, no estaba en su mejor momento, digamos, de su carrera. Claro, no, es verdad, viste, estaba en un momento caído. Entonces nada, y empezó con el podcast, y creo que traccionó a más gente para su show desde el podcast que desde el escenario. Pero igual creo que también tiene que haber como mucho flujo de público, de gente que esté interesada en ver qué tienen los comediantes para decir. Y eso también requiere también un desarrollo técnico y de crecimiento de la actividad, de comediantes que digan cosas y no hablen solamente para agradar al público. Pero ese es un proceso natural, y volvemos a la primera pregunta. En general, lo primero que uno tiene que aprender a hacer en el stand-up es hacer reír, o sea, adaptarse al público y hacer reír y ser en algún punto efectivo y pochoclero si es necesario. Y eso, y una vez que uno tiene esa herramienta, viste, ver cómo ir colándole la identidad. Hay gente que le es más fácil porque por ahí tiene una visión más de un tipo de humor que en general es más natural y se le da muy bien y de entrada adquiere identidad, y otros que por ahí nos cuesta más encontrar espacios para decir, pero creo que son como procesos que van en paralelo, ¿viste? Van en paralelo. Bueno, y ya para ir cerrando, me interesa saber dónde, por ejemplo, vos decís que hace 10 años que estás haciendo stand-up, ¿dónde te imaginás, que vas a estar de acá a 10 años, por ejemplo, 2026? Mirá, yo creo que yo desarrollé algo que me gusta, que es primero la idea de ver qué es la popularidad y qué es el éxito, ¿viste? Porque en realidad también es una idea que te enferma y te hace pensar mucho tiempo en ver cómo puede ser que tenga tal éxito Sultano y yo no tenga éxito, etcétera. Me parece que por ejemplo, en un país que votó a Macri, y yo antes de votar a Macri realmente me hubiera rebanado el pene como un salame, no, por ahí no puedo agradarle de la misma forma a esa gente, ¿viste? Y entonces, nada, uno tiene que saber qué cantidad de público, y entonces, qué cantidad de público puede tener. O sea, yo no creo que se vaya a ser un cómico mainstream así masivo en un momento. Entonces, creo que nada, por ahí mi desarrollo una cosa que es interesante, que la llamo la cuenta de los 500, que es que si uno vende 500 entradas por mes, No importa el precio de la entrada, no importa la cantidad de funciones que hagas, si haces 10, si haces 5, si haces 15. De hecho, es un trabajo que nos gusta, es un trabajo que nos gusta hacer, o sea que no sería un problema hacer 10 funciones por mes, pero nada, 15 funciones por mes, que serían, viste, una cada dos días. Pero creo que si vos vendés 500 tickets por mes, probablemente si le entras carísima ves una parte mucho menor, probablemente si le entras barata te quede más porcentaje, vos vivís. Y si vos vivís haciendo lo que te gusta y siendo libre arriba de un escenario, vos cumpliste el objetivo en algún punto, que es vivir de esto siendo libre arriba del escenario, que es lo que hay que hacer, porque si no, podés vivir de esto, por ejemplo, laburando en eventos y animando cosas, pero termina siendo un laburo que es más entretener a alguien sin dejar la parte, o sea, resignando la parte artística. ¿Se entiende? Y entonces me parece que si vos podés combinar, expresarte en de la forma que la quieras expresar, viviendo más o menos bien de esto, lo lograste. Y 500 entradas por mes no es una cosa irrealizable, digamos. Son 10 funciones de 50 tipos, no es imposible adquirir un nombre para eso. Pero sí creo que en la Argentina va a pasar que lentamente se va... Vamos a empezar a tener público también, otro tipo de comediantes, no tan mainstream, y lentamente se va a ir armando eso a medida que crezca el fenómeno, ¿viste? Es muy breve el tiempo que va haciendo stand-up en Argentina. 15 años para una actividad artística es muy poco tiempo, imagínate 15 años de rock. O sea, recién se estaban descubriendo cosas, entonces, nada, un poco... Creo que es eso, o sea, si yo dentro de 10 años, ¿dónde me veo más o menos igual que ahora, pero con más público. Claro, digamos, como el seguir la misma trayectoria, además sí. Libertad y... Exacto, viste, poder subirme en el escenario y decir lo que se me cante el orto y que haya alguna gente que pague esa entrada y me permita vivir más o menos bien. Bueno, Fede, gracias por charlar con nosotros y supongo que tendremos otra charla un poco más larga cuando vuelvas. Cuando quieras. Y así termina nuestro primer episodio. Si quieren ver más cosas de Fede, pueden encontrarlo en facebook.com/Fede Simonetti Comediante, todo junto, Simonetti con doble T, Fede Simonetti Comediante. Y también tiene un proyecto nuevo que se llama País de Boludos. Lo pueden encontrar en facebook.com/País de Boludos, sin acento. En este episodio no apareció Nano, pero lo van a escuchar en los próximos. Si lo quieren encontrar, está en facebook.com/nanostandup. Ya saben cómo se escribe stand up, stand up, todo junto, nano stand up. Y a mí me pueden encontrar en facebook.com/VJTOR, B corta J T H O L. Y si quieren suscribirse y poner me gusta a nuestro Facebook, es facebook.com/comediantes. Ahí vamos a estar subiendo todos los lunes un nuevo episodio. Hasta la semana que viene.